aún se acuerda de mí, aún me tiene cariño. Una carta recibí donde reclama mi olvido, aún se acuerda de mí. Aún se acuerda de mí.